Bueno, mi nombre es Pablo Coronel, Johnny Jiménez, señor, fuimos los primeros en llegar. Nos dividimos en dos equipos, un equipo trabajó abajo, teníamos, en un primer momento pensamos que era un solo local, nos dividimos dos equipos en las dos dotaciones que fuimos, un equipo laburó arriba y el otro equipo trabajó abajo. Por mi parte me tocó trabajar en la parte de arriba, donde teníamos el foco más grande. En los primeros dos locales había mucho fuego, en los tirantes, en el cielo raso, porque había una cámara de 60 centímetros entre el cielo raso y el techo donde caminaba la temperatura. Eso hizo que la temperatura se vaya a tres locales más. En total teníamos seis locales, un garage y cinco locales. Procedimos a levantar las chapas de los primeros dos, a extinguir el fuego que había en los tirantes, y ellos abajo se abocaron a remover la temperatura por medio de un extractor, de un forzador, perdón, para empujar todo el aire caliente hacia afuera. En el momento que llegaron las otras dotaciones, se abocaron a trabajar en los dos locales que teníamos sobre calle del Carmen. Bueno, después de casi dos horas y pico de trabajo pudimos terminar de apagar el fuego que teníamos en los tirantes, sacamos toda la chapa, removimos la temperatura bien y bueno, nada, se trató de dañar lo menos posible, ya que el fuego era solo arriba, pero bueno, ya había avanzado bastante el fuego por los locales, por los tirantes. Se usaron cuatro unidades con 22 bomberos que estuvieron trabajando en el lugar, se llegó a sofocar el incendio. Se vuelve a centrar con las novedades que ya te estoy pasando.